Estuvimos manijas en Qatar y nos trajimos la copa. ¿Cómo no vamos a estar manijas con los pibes? La Copa del Mundo Juvenil se vive en el Minuto Mundial. Los pibes saltaron a la cancha frente a Uzbekistán en un madre de ciudades repleto, con la confianza en crecimiento después de un par de amistosos que sirvieron para reencontrarse entre sí y con un cuerpo técnico que había dejado de serlo, pero que retomó en la urgencia, con las ganas de saberse locales en un país futbolero y futbolizado por la tercera estrella de los más grandes. Pero el cachetazo de Maca Madjonova a los 23, la mala reacción del arquero Gómez Hert y una tarde-noche santiagueña que alimentó los fantasmas de un buen rejunte de nombres, pero poco equipo, como en el sudamericano. Nada de quedarse. A los 3 minutos, oportunismo en Alejo Vélez, remontada, jugadores de buen momento en sus clubes entrando y el 2-1 final para Argentina frente al campeón asiático con espíritu, con lucha, con huevos. Así lo vio el DT albiceleste Javier Mascherano. Sabíamos que era un rival difícil, es el campeón de Asia. La verdad que lo habíamos enfrentado ya el año pasado y nos había también traído complicaciones. Y nada, era el primer partido, difícil para nosotros también por la ansiedad de los chicos. Creo que es importante para la confianza, para sobre todo seguir creciendo, la victoria que tuvimos hoy. El sábado, por la misma zona A, Nueva Zelanda le ganó 1-0 al próximo rival argentino, Guatemala. En la zona B, Estados Unidos hizo lo propio con Ecuador por la mínima y Eslovaquia goleó a Fiji por 4-0. El domingo, Colombia se lo remontó a Israel con el 2-1 del cierre por la zona C, mientras que Japón derrotó a Senegal con lo justo por 1-0. A Nigeria le costó derrotar a República Dominicana por 2-1, mientras que Italia bailó a Brasil en el primer tiempo, pero terminó ganando de manera sufrida por 3-0. Hoy jugarán Inglaterra, Túnez y Uruguay, Irak por el grupo E y Francia, Corea del Sur, Gambia, Honduras por la zona F. Manija con los pibes.